Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que, hablando, se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuenta de la entradilla que hizo nuestro maestro Guillermo Contreras al comienzo del programa sobre el aniversario de la desbandada, y a cuenta de toda esa gente que sigue todavía esperando justicia y reparación, va por vosotras. La desbandada. Por la carretera de la muerte voy, mi niña de la mano, mi sangre. Hacia Almería, huyendo de la muerte, desde Málaga, el camino de la muerte. Acariciando el mar que me escupe fuego, desde la montaña que cae acero, desde el aire, el terror, carne, fuego y acero, infierno azul, verde, nubes, sangre. En desbandá que vamos, por el camino de la muerte, por el camino de la muerte, en desbandá vamos. Camino de la muerte, polvo, sangre y muerte, saltando entre muertos y flores, hacia Almería, que no nos dejan. Hermanos matando hermanos, de fuera vienen por el aire, la muerte en el suelo, boca abajo, mirando al cielo, al mar, a las lomas, en desbandá que vamos, por el camino de la muerte, por el camino de la muerte, en desbandá que vamos. Llegaremos en carne o en alma. Dejo mi Málaga en el infierno, por el camino de la muerte, te llevo, mi niña, no te sueltes, mi niña. Poema de Javier Sánchez. Bueno, es difícil pasar después de ese poema que nos hace imaginar lo que ocurrió en el camino de la muerte, en la desbandada, ¿no?, hacia Almería. Pero tenemos que... Continuamos y además no hay mejor manera de continuar que haciendo un estreno, pero además un estreno por la puerta grande, porque esta tarde tenemos a una mujer que se incorpora al club de las tertulianas, en este caso. Una mujer comprometida, una mujer que militante de la causa social, una mujer que además es la nueva presidenta del Consejo de Distrito de Alcolea, para más señas, Irene Ruiz. Y además una de las portavoces de la Comisión de Trabajo de las Casas de Apuestas. O sea, una mujer inquieta. Madre mía, has entrado por la puerta grande, ¿no? Irene Ruiz. Bueno. Irene Ruiz. Muchas gracias. Bueno, presentada así, la verdad que da hasta un poco de miedo ahora empezar a hablar, porque, bueno, me habéis puesto... Estamos encantadas de que estés aquí, porque en esta tertulia y a esta hora, sobre todo, nos cuesta mucho que haya mujeres. Y cuando nos vimos en el Charlemos, pues digo, Irene, tengo que hablar contigo. Bueno. Así es que está con nosotros Irene Ruiz y a través del teléfono está también nuestro compañero Rafael Juan. Rafa, buenas tardes. Noche ya, casi. Hola. Muy tarde, noche casi, ¿no? Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Pues nada, aquí dispuesto a compartir con Irene, que me da pena no haber podido ir por allí hoy, pero bueno, también viene bien para que aquello no se sature mucho de gente y estemos más distanciados. Muy y bueno, bien. Ya tendremos el placer de conocerla y siempre está bien, ¿no?, que con Irene alguien compense por el otro lado y bueno, pues vamos a intentar aquí echar un ratito y a ver cómo nos apañamos. Tú no te fustigues, Rafa, que ya para eso estoy yo aquí, que lo hago mejor que tú, ¿eh? Ya si te hace falta, ya me encargo yo de machacar. Barra libre. Bueno, hemos empezado, hemos estado hablando al comienzo del programa esta tarde. El editorial ha versado sobre eso, ¿no? Sobre la sanidad pública en Andalucía, ¿no? Y de cómo están ahora, que parece que el morral se ha vaciado, le están saliendo todos los agujeros que tenía, que en realidad sí que tenía, ¿no? No es cuestión tampoco ni de criminalizar ni de irnos a degüello, ¿no? Es una realidad que ha estado ahí, quizás tapada. Venga, ¿cómo lo estáis viviendo, ¿no? Porque además aquí podemos tener incluso hasta referencias espaciales, ¿no? ¿Cómo se vive en una barriada como Alcolea, que es de donde tú vienes, Irene? Esa situación de administración de tiempos que no existe ya ni siquiera la proximidad del médico, la enfermera o los asistentes que... Pues se vive muy mal. Se vive muy mal porque la verdad que, uno de los campos de batalla durante toda la pandemia ha sido reforzar la atención primaria, precisamente. Porque es que a la otra semana hablábamos de que el gobierno municipal era el más cercano al ciudadano, y en este caso en la sanidad la atención primaria es el primer nivel con el que el ciudadano tiene esa cercanía con su médico de referencia, con su médico de cabecera, el que además deriva pues a un especialista, a otro. Es nuestro... primera referencia que tenemos y nos han dejado totalmente vacío no tenemos a dónde acudir. Y ya no las personas jóvenes, es que esto es muy grave para las personas mayores, que la han dejado totalmente desamparada durante la pandemia porque no eran atendidas, el teléfono no se cogía, y sigue igual porque la atención primaria no se ha mejorado. O sea, a día de hoy, en un año ya que llevamos de pandemia, la atención primaria sigue igual de deficitaria, no se ha atendido para nada. Eso sumado a muchas otras cuestiones de cierres, por ejemplo, a los centros cívicos, aunque no tenga que ver con el tema de sanidad, pero es que es una suma de todo, como muy bien comentaba. En la periferia, pues precisamente más que nunca necesitamos esos servicios de cercanía, porque no nos podemos desplazar igual que una persona que vive en Córdoba, que tiene mucha más amplitud pues para poder desplazarse con medios de transporte y demás. Aunque es verdad que Alcolea está bien comunicada, que no es que estemos tampoco muy mal del todo con nuestro servicio de línea o Corsa, pero hay mucha persona mayor que tiene dificultades para hacer un simple trámite. Pues antes lo podíamos hacer en el centro cívico, ahora no se puede con todas las restricciones, que son comprensibles, pero que ya en un año se ha tenido tiempo pues para planificar de otra manera y poder ir dando solución. Además, y medidas y alternativas. Estamos hablando, Irene, de la atención primaria y de la atención ciudadana. Exactamente. En los centros cívicos. Exactamente. Es decir, se está perdiendo la atención a la ciudadanía, ¿no? Totalmente. Y el tema de la atención a la ciudadanía es un tema que además es criminal en algunos barrios donde hay mucha población mayor, ¿no? Es que es fundamental, es que la atención a la ciudadanía, si no se da de una manera presencial, cercana, para poder tomar realidad de las circunstancias y de las realidades de cada persona, es imposible que se pueda ejercer la atención ciudadana a través de un teléfono o a través de un medio digital. Sí, no se puede. Las personas mayores, además, ¿qué te ha dicho el médico? Me ha mandado medicamentos, pero no sé, es que no entendía las palabras o no... y a veces es muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado. Y se ha suplido mucho con el voluntariado, que es verdad, sí, que la pandemia, durante la primera ola, como que abrió todo lo mejor y lo maravilloso de las personas y nos volcamos. Pero yo estoy viendo ahora que estamos otra vez un poco retrocediendo. Sí. Como que otra vez esa voluntariedad, ese sacar lo mejor de las personas, no sé yo si va a seguir o no. Eso fue en ese momento que vivimos tan dramático todos y ahora seguirá o no seguirá. Pero en cualquier caso, un voluntariado tampoco puede suplir las competencias que tiene, claro, que tener una administración, no, y que tiene que ejercer de atender a su ciudadanía, claro, y sobre todo a las personas más vulnerables. Y en contraposición de todo eso, hablando de salud, Andalucía gasta 150 millones de euros en derivar a pacientes a hospitales privados, cuando estamos en un momento de crisis, de pandemia, que nos igualan a la guerra civil, en muchos datos, ¿no? ¿Por qué la sanidad privada no aporta sus recursos gratuitos? Estamos como en un estado de guerra casi, ¿no? No podemos salir, no podemos ir... Inés, pero cuando se ha visto que el interés privado sea altruista. Eso. Bueno, pero debería serlo en estos momentos, ¿no? Otra cosa es que fuera por decreto, ¿eh? Que eso sería, claro, que sería distinto, ¿no? ¿Qué podría ser? Eso es como las peras y las manzanas de la botella, ¿no? ¿Eh? Es que sí, mezclar, sí, sí, el agua y... Pero que para eso tenemos una administración, tenemos unos gobiernos, tenemos aquí en la Junta un gobierno que es el que debería, de, porque además tiene las competencias en sanidad, de poder instar muchas otras reformas que no vayan por la derivación del dinero público a lo privado. La creación de más personal. Lo que hay que trabajar en el reforzamiento de la sanidad pública. Y el reforzamiento de la sanidad pública no va, o sea, no puede quedar supeditada a derivar millones a la sanidad privada, porque eso redunda en el detrimento aún más, si cabe, de esta sanidad pública nuestra, que ya tan deteriorada y mermada. A ver, Rafa. Rafa. Rafa se nos ha dormido. No lo hemos dejado al pobre todavía. No, qué va. No, lo que estáis diciendo es que es tremendo, en cuanto a lo real y lo que conlleva, ¿no? Evidentemente, aquí el sistema que gobierna de este mundo, evidentemente, cada vez que hay alguna tragedia, alguna crisis, alguna pandemia, como en este momento, aprovecha para pegar tajos impresionantes, ¿no? Y en este COVID, pues nos vamos a llevar unos pocos, ¿no? Nos vamos a llevar, pues, lo que estaba hablando, que la atención ciudadana en las instituciones públicas desaparezca o en el mejor de los casos, ahora, cuando pase lo peor, reviva una mijita, pero muy poco, porque no hay personal. El otro día nos daban un dato del Ayuntamiento de Córdoba, en el que, bueno, una petición de un empadronamiento que llega por carta al ayuntamiento se está ahora recogiendo, se está aceptando registros de entrada a los que fueron o tienen matasellos de septiembre, ¿vale? Y se prevé que ese empadronamiento pueda tenerlo esa persona que lo ha solicitado dentro de 4, 5 o 6 meses más, ¿vale? Imaginaos que un empadronamiento puede servir para pedir un abono social en la luz, o en el teléfono, o en el agua, o por causas de primera necesidad. Son personas que no saben coger el ordenador para pedir un empadronamiento, que no saben dónde ir porque lo tienen todo cerrado, y tienen que recurrir a una carta. Bueno, pues la falta de personal tan absoluta que hay en este ayuntamiento hace que, pues, que ahora se estén registrando, ¿no? Bueno, pues ahí nos han pegado un tajo tremendo. No han pegado un tajo en el sistema sanitario, porque ahora volveremos a la presencialidad otra vez. Pero lo que no hemos dejado, como un amigo mío dice, pelo en la gatera, que no hemos dejado en el camino, vamos a ver cuánto recogemos de nuevo. Porque no solamente la atención primaria, que es fundamental y 100% con lo que habéis dicho, es lo primero, pero cuántas operaciones, no de vida o muerte, pero sí muy importantes, se han dejado de atender por falta de personal, con la excusa de que con el tema del virus no debíamos de hacerla, cuando hemos estado viendo que la privada no se ha parado de operar. Nunca, en ningún momento se ha parado de operar. Entonces, evidentemente aquí lo que hay es un trasvase de dinero, porque dinero, lo repetimos, me harto de repetir esto, porque están ahí los datos, dinero hay a las puertas. El problema es a dónde se dedica, quiénes toman las decisiones políticas de qué se hace con el dinero público. Y en Andalucía, que contigo en esto, es de la autonomía que menos deriva a la sanidad privada, pero que ya con el PSOE y ahora ya con el gobierno este de Ciudadanos y PP y Vox detrás, ya han pegado un acelerón grande, pues claro, se están derivando, como decía Inés, 150 millones de euros hasta noviembre para derivar a 618.000 pacientes, ojo, el 90% de los cuales, de esos 618.000, han sido para estudio y prueba diagnóstica. Es decir, hacerse una radiografía, hacerse una resonancia, hacerse un TAC, porque eso es lo que deja la pelilla. Cuando el enfermo tiene problemas de COVID, solo 70 de esos 618.000 se han derivado a un hospital privado, porque lo que pasa es lo contrario, que se derivan de los privados a los públicos. Y además, así no... Sí. No, y además no solo eso, al hilo de lo que estabas comentando, Rafael Juan, perdona que te interrumpa, es que de esos pacientes COVID que trasladan son los que mejores están. Tampoco les lleves pacientes de UCI, te quiero decir, yo me quedo con lo bueno y lo bonito, no, y pero... lo que me deja el dinero. Claro. Lo demás, que sigan la sanidad pública y que nos apañemos como podamos. Por cada enfermo de UCI, ¿no? Le daban diariamente 200 y algo de euros, ¿no, Rafa? No, bueno, no. Yo los datos que he leído que por ingreso en UCI, que no fuera por COVID, 550, y si es por COVID, 750. Exacto. Euros diarios, ¿vale? Y cada vez que derivan a alguien a una atención que no sea de UCI, 178 euros. Eso es. Claro, y luego otro dato demoledor. En Andalucía, una región, una comunidad tan grande, tenemos 50 hospitales públicos. ¿Sabéis cuántos privados hay? 58. Correcto. ¿Cuántas camas tienen los públicos? 15.000 y pico, 15.300 no llegan. ¿Cuántos tienen los...? 8. O sea, hemos dicho que el privado hay 8 más que público. Bueno, pues los públicos tienen 15.300 camas y los privados, siendo 8 más, solo 5.000 camas. Con lo cual, ¿dónde está el negocio? Claro. Está lo que hablábamos antes, en las pruebas, en las cositas menúas que van rápido. Y que dice, la administración dice, pues en vez de comprar otra máquina de radio, que le sale por un soplo, quiere decir, a ver, que para la administración es un dinero y una inversión que está más que justificada, pero mejor se la doy al colega este de esta empresa privada, y lo de colega lo digo con todas las de la ley, sí, porque normalmente son colegas, ¿no? Y encima pues le estoy dando dinero. Y claro, ya la tensión no es la misma, porque como antes decía muy bien Enrique, estos hermanitas de la caridad no son. No, desde luego. Hay una cuestión, Rafa, si me lo permite, que me parece que es nuclear, que la hemos referido al comienzo, tanto al comienzo de con el editorial como en las intervenciones que están cayendo encima de la mesa, ¿no? No partimos de una situación ni muchísimo menos idílica, ¿no? Nos llega una pandemia con una atención primaria muy débil, ¿eh? con un maltrato a los facultativos que atienden a unas listas insufribles de personas que tienen que ser atendidas casi en jornadas maratonianas, y donde la prevención en la salud ha pasado a un segundo plano, y se ha ido a la medicalización de la enfermedad, o al tratamiento en recinto hospitalario, de tal manera que nos hinchamos la vena cuando hablamos de trasplantes, y sin embargo no nos damos cuenta de que la primera capa, que es donde de verdad se hace atención sanitaria de prevención, es en la atención primaria. Eso, que ya hacía aguas antes de la pandemia, lo único que ha sucedido es que, bueno, pues ha reventado, absolutamente ha reventado. Y lo verdaderamente infame, a mi modo de ver, es que hayan tardado un año en cuestionarse el sistema de atención a las personas, ¿no? Entre medias nos dejamos a los mayores, que más que personas de pleno derecho en esta sociedad parecen más un residuo, ¿no? Que no reciben el trato que merecen. Y sobre todo estamos hablando de que como derecho universal, que no se nos olvide que mañana los derechos los estamos perdiendo según va pasando las situaciones y las necesidades económicas, ¿no? O sea, que hablamos de un marco en las pensiones del marco de Toledo, ¿no? Del pacto de Toledo, donde, en fin, ya hay elementos de que cuestionan la continuidad o las posibilidades, pero que estamos hablando que este, que es un servicio de absoluta necesidad y que en este país es universal, no termine siendo cuestionado por la vía de los hechos consumados, que es que, hombre, en Andalucía somos la comunidad que menos gastamos en privatizar servicios sanitarios. ¿Qué clase de discurso es ese? ¿Que porque gastes menos que otros que gastan más, tu pecado es menor? Que a mí me parece ya tan grosera la reflexión, que es como si fuéramos un poco imbéciles, ¿no? Ahora me has dado en el clavo, Enrique. No podemos justificarnos en el hecho de que Andalucía sea de las que menos invierta en privatizaciones. La cuestión es que en sanidad no deberían de haber privatizaciones. de ningún tipo, claro. Ni al descubierto ni encubierta, como muchas veces nos las tratan de colar los políticos, que nos tratan de decir, no, porque esto es una... No, esto no es una colaboración, esto es una privatización a todas luces, que le estáis dando un dinero a la empresa privada que se está intentando ver, a ver, con la pandemia, qué es lo que pilla, y todavía engrosarse más su arca a costa de del ciudadano y de la ciudadana, que estamos padeciendo ya una sanidad que venía deteriorada, muy deteriorada, y que la pandemia, pues, lo único que ha hecho es, como bien decías, que estallara y que se pusiera ya la cruda realidad sobre la mesa, ya sin ningún tipo de tapujo, ni careta, ni nada. Pero que esto no es... o sea, venimos años padeciéndolo. Sí. Venimos muchos años desde que empezó aquella crisis en el año 2008, por allá, con esas políticas de austeridad y de recorte, cuando lo único que necesita la sanidad es inversión desde lo público, en infraestructura, en personal, maquinarias, todo. Porque yo me fui a hacerme una prueba y fui a las 12 menos 20 de la noche, porque la máquina tiene que tener rendimiento. Y a las 4 de la mañana, y a las 3, y a las 5, ¿tú crees que en una cabeza cada vez? Pero perdonad, simplemente, yo ya me callo. Rafa, te doy paso a ti para que continúes tú si quieres intervenir. Pero un dato que a mi modo de ver me parece, no es que sea ridículo, es que lo máximo grosero que se puede tener. No tenemos médicos, porque se han ido. O sea, nos permitimos la ordinariedad de gastar un dinero que probablemente no nos sobra en darle una formación a una gente que termina siendo profesionales con capacidad de poder intervenir, los formamos y acto seguido le damos la patada para que se vayan a trabajar por ahí fuera. A día de hoy no hay médicos en la lista de espera, ¿eh? Ya están incluso planteándose contratar médicos que no tengan ni siquiera el MIR. Pero eso puede ser, señor. Y el colegio de médicos a médicos jubilados para poner vacunas. ¿Y qué previsión de estos gestores? ¿De dónde han salido estos gestores? Ya está, era ese dato. Es que me vuelvo loco, ¿no? Cuando oye esas cosas, dice, ¿pero en serio? Y están nuestros hijos y nuestras hijas, están en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Bueno, viviendo como pueden, ¿eh? Y nosotros aquí, pues, sacando músculo de que le formamos a la Merkel y al Boris Johnson los médicos para que se vayan para allá, ¿no? Perdón, ya está, ya me callo, ¿eh? Rafa. No, bueno, eso, todo entra dentro de la misma lógica de la precarización. A ver, médicos y médicas que formamos en España se tienen que ir por ahí porque aquí no los contratan y además... Cuando los contratan con unos contratos míseros en cuanto a retribuciones, y ya no te cuento en cuanto a la duración de los contratos, que son de día. Hay casos que los contratan por día. Bueno, pues lo que se está produciendo es una precarización. ¿Cómo se cubren estos puestos de trabajo? Pues se cubrirán con personas que posiblemente vengan de otros países donde todavía están peor que nosotros. Y aquí pues, admitirán que los contraten de la manera que se les contrata. Igual que ha pasado en la construcción, igual que ha pasado en la agricultura, igual que ha pasado en el turismo, igual que ha pasado en un montón de sectores. Todo es desde la lógica neoliberal del ahorro de costes, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí en este tema, algún día yo creo que desde la izquierda tendremos que pensar algún día y poner el tema sobre la mesa y pensarlo, ¿no? Y es, primero, que donde se tiene que invertir en empleo es en sectores que hemos detectado, no ya solo en la pandemia, sino desde hace 20 años, que hemos ido abandonando y que han causado un problema de recursos, de productos y de riqueza en todos los territorios tremendo. Y ahora, con la pandemia, todavía más. Hemos visto que la sanidad es imprescindible, hemos visto que los cuidados son imprescindibles. Bueno, pues, en vez de invertir 1.600 puestos de trabajo que no se los creen ni ellos, pero suponiendo que fueran 1.600 en la guerra, vamos a crear 1.600 puestos de trabajo en médicos para nuestro país, para nuestra comunidad. Sí. En personal para este ayuntamiento que ha perdido 1.000 y pico personas desde el 2000 para acá, en funcionariado y personal laboral. En educación pública, que hemos perdido decenas de miles de profesores en los últimos 15 años. Vamos a dedicarlo a eso, pero es una decisión también política. y tendremos que decir, oye, y que nuestra gente que la estamos preparando aquí, esta gente tiene que salir colocada aquí. Y como hay puestos de trabajo, esta gente tiene que costar a estos puestos de trabajo que hay en nuestra tierra. Y seguro que vamos a tener puestos de trabajo para más gente que venga de fuera también. Pero ya habremos conseguido una cosa, y es que nuestra gente no tenga que emigrar. Y segundo, crear unas condiciones laborales que pelearíamos por ellas aquí, para que los que vengan también trabajen con las mismas condiciones laborales que las que tengan la gente de aquí. Y todo eso hay que trabajarlo. Todo eso es una cosa que, claro, tenemos que volver a unos sindicatos fuertes, a unos sindicatos que no admitan este tipo de economía en el que la competitividad es la que prima, y en el que la privatización se asume, porque ellos empiezan a representar a gente que está también en la privada y se sienten cómodos así. Tendremos que volver a tener una ideología, ¿no? A estar ideologizado. Y eso se ha perdido. Bueno, pues habrá que recuperarlo. No sé cuánto tardará, pero evidentemente la situación se está poniendo de una forma que no me cabe la menor duda de que llegará el momento en que esto tendrá que cambiar, porque es que si no, la situación está siendo muy desesperante. Muy, muy desesperante. Fíjate, Rafa, si es desesperante, que hay un dato que casi 50.000 personas podrían tener cáncer y no saberlo, claro, porque no, claro, han podido ser detectados en la atención primaria, claro, por la pandemia, ¿no? Esto es tremendo, claro, ¿no? Es que la pandemia precisamente lo que ha traído es que, como todos los escasos recursos que teníamos y de los que disponíamos se ha volcado en tratar el tema del COVID, pues todo lo demás ha quedado paralizado y ya no existía nada más. Y puede ser que alguna operación se pudiera quedar paralizada, pero hay temas, como hubiera decía también antes Enrique, el tema de la prevención es fundamental, porque con la prevención evitamos enfermos crónicos, evitamos también muertes, y sin embargo todo eso se ha quedado paralizado y se han producido ya diagnósticos tardíos, que ya esa persona pues quizás no tenga una oportunidad de seguir viviendo. Otros que ni siquiera lo saben, y eso es brutal, porque es que solo se habla de COVID, pero es que no se habla de toda la cantidad de enfermos y enfermedades que hay detrás, que están sin ser atendidas, que están a la espera, sufriendo, y eso tampoco se puede quedar sin desatender. Por eso cuando hablaba de los 150 millones que se han derivado para quitar listas de espera, ¿y a mí de qué me sirve eso? Quiero decir, lo que hay que invertir, volvíamos a decirlo antes, y lo ha expuesto maravillosamente compañero Rafael antes, hay que invertir en lo público. Es que solamente invirtiendo en lo público, reforzando lo público, los servicios esenciales, en sanidad, en educación, en dependencia, que nada más habla de dependencia, pero es brutal. Y no de ahora de la pandemia, es que ya de antes estaba mal la dependencia. La ley de dependencia necesita una mejora en todos sus sentidos. Y seguimos aquí con unos políticos que no quieren más que ponerse fotos y medallas, salir guapos y bien con su mejor perfil, pero que no se arremangan para pringarse de verdad y ser valientes, porque cuando desde arriba los verdaderos poderes, que no son ellos, que son los que las multinacionales, las farmacéuticas, porque no me hablo de vacunas, pero es brutal lo que ha pasado con el tema de las vacunas. O sea, es que hay tantos temas que se nos vienen de los que hablar. Y que este capitalismo, este neoliberalismo, que se ha instalado en la sociedad, parece que es lo normal, y lo normal no es eso. Lo normal es cuidar de las personas, atender a las personas. Tenemos que ir necesariamente, y esta pandemia no ha reflejado todas las debilidades que tenemos, todas las carencias que tenemos, para cambiar totalmente. Y poner a las personas en el centro, ¿no, Enrique? Sí. Totalmente, Inés. Es que, totalmente. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando irrumpe la pandemia, a todos nos pilla con el paso cambiado. Y es legítimo hasta el punto de entender cómo se puede administrar algo que es desconocido. Eso yo creo que los niveles de tolerancia que la sociedad se ha autodado para comprender esas dificultades, me parece que como un chicle se está estirando hasta unos niveles que ya claro, la sociedad creo que está empezando a sentir intolerancia, como si esto fuera un alimento, ¿no? Tenemos intolerancia alimenticia a la información chabacana, ¿no? Digo chabacana porque cuando nuestros políticos que están haciendo gestión de esto se permiten el lujo de trasladarle a una sociedad hastiada, cansada, agotada y en muchos casos viendo cómo sus mayores se esnortan de no poder salir a la calle durante meses y se dan cuenta de que se vacunan 50 primos hermanos de uno, se vacuna hasta el obispo y el obispo ahora dice que no sabe si se tiene que poner la segunda vacuna o la primera, que está desorientado. Por Dios bendito. No, y hay una cosa curiosa, un capellán de no sé qué localidad que entra en una residencia religiosa y se vacuna, como sí, si fuera un... No, es un obispo que pasa por capellán. Un obispo, creo. Fue sí. Un obispo que sí, pasa sí, sí, por sí, capellán. Pero lo importante de esto último, me parece, ¿no? Es que no están calibrando de verdad la necesidad que la sociedad tenemos de tener referencias, primero, mínimamente claras, y la claridad tiene que ver con la decencia. Yo creo que ya va siendo hora de que no salga el consejero de salud a decir que los culillos, por favor, vale ya, ¿no? Que yo entiendo que no sé, que le falta una clase de declamación, ¿no? Pero no puede ser que esas cosas, que nos estén trasladando esa imagen porque la gente está cansada y luego, ¿cómo no vamos a poder pensar que esto está volviendo a estigmatizar a los más pobres? Totalmente. Y las zonas rurales están padeciéndolo en primera persona con mucha más virulencia, porque si no tienes acceso a unos recursos sanitarios de proximidad como no los tenían antes, ahora es como el que eso, ¿no? Pues ahora va y te aguanta, que encima te voy a machacar más todavía, ¿no? Son cosas que, bueno, que en la interpretación yo creo que debería de haber por parte de esta gente eso, capacidad de interpretar que ya va siendo hora de cambiar el chip y ofrecer, pues mira, por lo menos una mínima coherencia a la hora de establecer un discurso político, ¿no? Tanto de los que gobiernan como de los que se oponen al gobierno, ¿no? Y lanzar a la sociedad mensajes un poquito esperanzadores, ¿no? Yo ya es que, mira que yo soy una persona preocupada por estas cosas y que intento informarme, pero yo estoy hartito. No sé vosotras cómo estáis, ¿no? Sí, llega un momento que la verdad que ya está un poco saturado y sobre todo cuando lo único que ves por parte de la clase política es insultos. Parecen que están en un patio de colegio Barrio Bajero, ahí, con un nivel ya que dice, o sea, ya es que muchas veces ya ni nos sorprende porque llegan a un tal nivel de vergüenza política hablando que dice, bueno, ya yo creo que ya está todo superado. Y sin embargo es que, vuelvo a decirlo, no se ponen del lado de la parte más débil, no se ponen del lado de la ciudadanía, no escuchan, no atienden. Ellos se creen que están protegidos porque tienen a grandes poderes económicos detrás sujetándoles y que con eso pues se van a salvar. Y esto lo enlazo con algo que comentaba Rafael antes, de recuperar ideología y demás, y es que es muy necesaria la movilización social. Yo siempre lo digo, si nosotros, la ciudadanía, tomáramos conciencia del poder que podemos llegar a tener, si somos capaces de unirnos y movilizarnos, a todo esto se le acaba el chiringuito que tienen montado. Y eso es lo que hay que volver a recuperar, porque la ciudadanía ha estado muy acomodada, porque hasta ahora más o menos pues íbamos viviendo, teníamos más o menos. La pandemia ha dejado al descubierto una situación de tanta precariedad en muchos ámbitos laborales, económicos, sociales. No te digo nada lo que ha supuesto en educación, en el tema de la brecha digital. O sea, bueno, por decir algo, ¿no? Que hay muchas más cuestiones, ¿no? Entonces, todo eso nos tiene que servir de un revulsivo a la ciudadanía para no consentir, permitir, tener a determinados políticos representándonos. ¿Y porque aunque yo no lo haya votado, está ahí representándome y está dirigiendo al fin y al cabo mi vida. Por y eso no se puede consentir. Esa sensibilización o concienciación debe servir para claro, con el voto hacemos cosas, pero si además votamos a alguien y no hace lo que debe de hacer por su programa político, pues habrá que decírselo. ¿No, Rafa? Bueno, lo digo por darte voz. No, es que, a ver, yo que soy desde hace mucho tiempo soy de la opinión de que el voto vale, pero es lo que menos vale de todo para cambiar las cosas. Está bien que vayamos, votemos, pero la experiencia me demuestra que cada vez vale menos el que vayamos a votar, aunque haya que ir a votar, ¿no? Evidentemente lo que hay que hacer es, ante esta gente que sabe, que vemos lo que hace, que sabemos ya de por sí, de primera, antes de nada, sabemos lo que van a hacer. Algunos lo llevan en su programa político. Otros llevan otras cosas y cuando llegan al poder lo cambian. O sea, por una cosa o por otra, como no tomemos nosotros partido, como no hagamos nosotros política diaria, no conseguimos absolutamente nada. Estoy refiriendo a las capas populares, que somos el 80% de la población, porque no nos recordemos que la riqueza la tienen 4 o 5 ahora mismo. Y el resto son gente que, clase trabajadora, y gente que la está pasando canuta. Por lo tanto, cuando yo me encuentro una persona que me dice, el hijo de tal, de no sé qué, del presidente de la Junta, o del presidente del gobierno, o del ministro de no sé qué, ¿qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? ¿Y tú qué? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Tú qué haces aparte de criticar al que ya sabías que no iba a hacer nada por la sanidad pública, o al que ya sabías que aunque quería hacer por la sanidad pública no lo dejan? ¿Tendrás que hacer algo para que lo dejen? Tío, cógete a tu vecino, cógete a tu compañero de trabajo, cógete a tu primo, a tu cuñado, y te organizas. Os documentáis, organizáis, os juntáis con otra gente más para que cada vez seamos más, y vamos a luchar por derechos básicos. Estamos hablando de derechos humanos básicos, contemplados en una constitución que yo no comparto, pero que tienen unas mínimas garantías contempladas, y que como mínimo eso se tienen que cumplir. Y para eso es legítimo la rebeldía y la desobediencia civil. Y así es como se han conseguido en la historia los poquitos logros que la clase trabajadora hemos conseguido. Rafa, otro. O nos seguirán haciendo lo mismo. Rafa, tú también, otro haciendo amigos. Es la única forma... Sí, hacemos. Yo creo de concienciar a la clase obrera, ¿no? Que eso de clase obrera, claro, clase trabajadora, que parece que, pero es que no han dicho que eso ya no existe. Que eso ya no existe, exactamente. Algunos se lo han creído, ¿no? Yo ficho a las 7:30 todos los días, ¿eh? Exacto. O sea que, y vivo de mi salario. A ver qué soy yo si no soy clase trabajadora. Clase trabajadora, exacto. A ver qué soy. O sea que es que... Bueno, y otro día hablaremos del gobierno, ¿no? Sí, otro día hablaremos del quiero gobierno. Quiero recordar a los magníficos típicos, ¿no? Y mañana hablaremos del gobierno. Hablamos del gobierno. Pues sí, pero hay... Oye, pero yo... Dime, Rafa, di. No, que como creo que ya vamos a tener que acabar con la ONG, y no lo vamos a tocar, yo aconsejo un artículo que publicó Paradigma la semana pasada, que es de análisis, que hemos estrenado este mes con el tema de la sanidad y del COVID, y lo aconsejo fervientemente porque trata de cómo dentro de Andalucía, además, hay una desigualdad territorial en cuanto a las personas fallecidas a causa del COVID, sobre casos confirmados de COVID, ¿eh? No, de casos de otros casos de enfermedades, sobre casos de COVID. Y ahí tiene que ver... A ese artículo al que yo me he querido referir así un poco de soslayo, sí. Me lo he imaginado, sí. Sí. Yo de verdad que lo recomiendo, que le eche la gente un vistazo porque está muy trabajado y está basado en datos. O sea que, y bueno, pues habrá que meter mano a algún día a todo esto. Habrá que meter mano. Bueno, pues queridos oyentes, habéis visto que el programa empezó con ánimo y ha terminado con intensidad. Yo me quedo sobre todo con la incorporación de Irene, que chiquilla, para no haberlo, digo, para no ser tú del medio, te desenvuelves con una lozanía y una frescura fantástica. Bueno, es que lo importante es tener empatía, estar del lado del que tienes que estar y tener un poquito de conciencia, y es que eso me lo enseñaron muy bien mis padres. Joder, qué padre. A tener conciencia. Como decía Rafael, a no olvidarte de dónde vienes, y yo vengo de la clase obrera, y sigo siendo obrera y me moriré siendo obrera, y eso también es lo que intento inculcarle a mi hijo. No sé el día de mañana cómo me saldrá, pero yo lo estoy intentando. espero que no me salga muy torcido políticamente hablando. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Ha sido un placer. Sí, sin duda ninguna. Y volveremos a estar aquí. Espero que te hayas sentido a gusto, Sí, te lo dije. Muy bien. Sí, ¿no? La verdad me había cogido muy bien. Para mí es un placer que hayáis querido contar conmigo, porque, bueno, pues no soy una más, una ciudadana más, cualquiera que puede pasar por la calle y que hayáis contado conmigo para poder participar en esta charla y al lado de personas ya tan experimentadas, Rafael, que es una persona bastante conocida. Bueno, pues todo un placer. Muchas gracias, Irene. Bueno, pues yo, gracias a la mediación de nuestro Adri, que es un máquina a la hora de hacer selección musical, ¿eh? Me parece que no has podido coger un tema, primero, que nos calme un poquito los nervios, ¿eh? y que además os mandemos un mensaje a todas y a todos de que os vaya bonito, ¿eh? el fin de semana, ¿eh? Y que entre tanto os acordáis de nosotras. Sí, yo quisiera despedir a Rafa. Rafa, muchas gracias por estar aquí, que sé que has hecho un esfuerzo y un placer, como siempre, que estés aquí en la tertulia. Para mí también ha sido un placer compartir este ratito contigo, con Irene sobre todo, porque es una incorporación valiosísima, y hasta con Enrique. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, un beso. Compañero. Venga, besos para los dos. Chabela Vargas. Venga, muy bien, gracias. Chabela Vargas, con todas vosotras. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero.